Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos con Tramas. Hoy, reflexiones sobre la historia y las memorias, con Emilio Krenzel. Esa contratapa que antes mencionaba y aludía, que está escrita por Luis Alberto Romero, el director de la colección, en su párrafo final, dice que el autor realiza todo esto con seguridad, precisión y una notable sangre fría, ciertamente no aséptica, y hace un aporte tan preciso como sólido a una tarea a la que esta colección quiere convocar, que es la historización del pasado que todavía es presente. A mí me resultó muy potente esta cuestión de lo aséptico, la sangre fría. Es condición necesaria para un investigador cuando entra en este tipo de objetos de estudio, tener ese distanciamiento del objeto. Bueno, yo creo que hay varias cualidades que una investigación debe involucrar. En primer lugar, todos partimos de prenociones y de ideas antes de comenzar un trabajo. Ahora, una de las condiciones, creo yo, es ponerlas en suspenso, en anotarlas, tenerlas en cuenta y tener la valentía de ponerlas a prueba, inclusive para darse cuenta que esas ideas son equivocadas o son limitadas. Es necesario no aferrarse a ellas como una verdad que está más allá de toda discusión, es decir, como ideas, como tesis a priorísticas que no se modifican a pesar de la evidencia con la cual uno se topa. Emilio Krenzel, doctor en ciencias sociales. La existencia de tesis a priori es un hecho indudable. Ahora, la cuestión es qué hacer con esas tesis a priori si uno las está dispuesto a confrontar, a poner en discusión con los propios hallazgos que va obteniendo a través del trabajo. La segunda cuestión es evitar generalizaciones simplistas que impidan complejizar y matizar los procesos que uno está estudiando. Es decir, es quizás el camino más fácil, la generalización y a veces la generalización es un camino indispensable para la conceptualización, pero otras veces impide registrar particularidades, rasgos propios de un proceso. Yo diría que una investigación como esta, que se aboca a un pasado signado por la violencia, por el desgarro de subjetividades, de grupos, de familias, de individuos, de ningún modo es aséptica en términos de la ausencia de un compromiso ético y político, digamos. Ahora, ese compromiso ético y político, a mi juicio, no debe traducirse en la mimetización de la mirada del investigador con aquellos que, por ejemplo, sufrieron estos vejámenes. Es decir, si yo diera la palabra y asumiera como verdad el discurso de quienes estuvieron atravesados por experiencia de ser familiares de desaparecidos o de ser ellos mismos objeto de la desaparición y luego sobrevivieron, digamos, estaría reproduciendo un libro de carácter testimonial, autobiográfico, que en realidad no es mi lugar como investigador, como intelectual que tiende a tratar de pensar estos procesos desde una perspectiva diferente o intentando hacer una perspectiva más comprensiva de ese proceso. Uh-huh. Entonces, es ese doble juego simultáneo de compromiso ético y político y a la vez un compromiso intelectual de tratar de pensar a estos procesos en tanto objetos de estudio académicos que uno no elige de manera casual, por supuesto, que tienen que ver con la historia propia, con la historia social del país, política, pero tratando de establecer una distancia óptima mediada por este compromiso también con la rigurosidad, con el contrastar fuentes, con el buscar sobre un mismo hecho documentos, testimonios diversos, con no quedarse con la palabra de alguien que aún pueda revestir una supuesta voz autorizada sobre ese hecho o sobre ese pasado, sino de tratar de confrontar documentos y testimonios. En el trabajo que mencionabas hace un rato, publicado en la revista Leteia, de la maestría de Historia y Memoria de la Universidad de La Plata, yo menciono un hecho durante la investigación de la CONADEP contradictorio, en el que los documentos y el testimonio de algunos miembros de la comisión no coincidían. No coincidían. ¿No? Y era un hecho menor que nada afectaba la interpretación global sobre la CONADEP o sobre el Nunca Más, pero me parecía interesante resaltarlo en el artículo para mostrar que el esfuerzo está dado por contrastar, comparar, con buscar evidencias diversas. Y creo que ese es el lugar de distanciamiento que supone un compromiso con la construcción de la rigurosidad en la investigación. Krenzel reconstruye la historia de Nunca Más, su producción, consolidación y posterior resignificación. Krenzel establece que la CONADEP fue el resultado de la conjunción de los funcionarios del gobierno y las organizaciones de derechos humanos, un hecho posteriormente negado u olvidado por alguna de esas organizaciones. Reconstruye la acción de la comisión y subraya las muchas dificultades que tuvo que enfrentar debido a la oposición no solo de las Fuerzas Armadas, sino más veladamente de la mayoría de las fuerzas políticas y las corporaciones. Krenzel destaca cómo se circunscribió a lo ocurrido entre 1976 y 1983, sin inquirir en lo sucedido en los años inmediatamente anteriores. Bajo el gobierno peronista comenzó a actuar una organización parapolicial, ni tampoco sobre la más extensa historia de la violencia política asesina que se remonta a la década de 1960. Por otra parte, el informe sostuvo que los desaparecidos eran todos ellos víctimas inocentes. La investigación decidió no recabar información acerca de la eventual participación de las víctimas en la vida política militante o las organizaciones armadas. Las circunstancias políticas de 1983 explican esta decisión. La democracia, débil e incipiente, debía reunir fuerzas y eliminar los factores de división. Fragmento de la reseña que escribió Luis Alberto Romero para La historia política del Nunca Más, de Emilio Krenzel. Cuando vos mencionás la rigurosidad en la investigación, uno puede, como lector de este texto, encontrar, en verdad, dos textos. A ver, traduzco. El libro tiene 270 páginas y un texto llega hasta la página 191. Es el texto propiamente dicho. Y hay otro texto que empieza en la página 194, que es el de las notas. Uno ocupa el de las notas 76 páginas. En radio son complicadas las cifras, van de vuelta. 76 páginas destinadas a las notas, es decir, a contrastar eso que llamamos en periodismo y también en la investigación académica fuentes, en ampliar eso que uno toma como referencias para ingresar a la problemática. Y 79 páginas a la investigación propiamente dicha. Sí, yo creo que eso fue un error del trabajo. Es decir, yo publiqué este libro luego en inglés y tomé conciencia de esta proporción, esta alta proporción que ocupaban las notas. Y en la versión en inglés, publicada en 2011 por la editorial Routledge, las notas ocupan no son en número mucho menos que las que figuran ahí en el texto en español, pero ocupan menor proporción del texto. Hay parte de las notas que pasaron a integrar el corpus del libro y otras que fueron eliminadas. Yo creo que hubo una... Por un lado, el volumen de las notas habla del intento por producir un texto riguroso. Tal cual, pero no, creo, a eso apuntaba pero creo que ahí tuvo desmedida la proporción entre text, corpus y notas, y que las notas debían haber sido mucho más sintéticas. Pero no por eso menos riguroso el texto. Emilio Krenzel es autor de El Tucumanazo, publicado por el Centro Editor de América Latina en 1991, Memorias Enfrentadas, El Voto a Bussi en Tucumán, de 2001, y La Historia Política del Nunca Más, La Memoria de las Desapariciones en la Argentina, publicado por Editorial Siglo XXI en 2008. Por eso hago esta mención, porque a veces cuando se habla de rigurosidad y las oposiciones que se pueden realizar entre fuente y documento, a veces no toman en cuenta estas cuestiones que tienen que ver con el tratamiento dentro de un proceso de investigación de cómo manejarse frente a ellas. Pero volviendo al Nunca Más, porque así como antes mencionabas en la introducción que puede haber tantas memorias, y dejo los puntos suspensivos, también seguramente, y acá precisamos tu relato, puede haber tantos nunca más a partir de un único texto. Sí, en algún momento del libro yo digo, las interpretaciones han sido tan variadas que se abre la duda acerca de si se trata de un mismo texto, puesto que los usos han sido diversos, las lecturas de los lectores individuales y de alguna manera de estos grupos que utilizan al texto, al Nunca Más, para exponer sus propias interpretaciones de este pasado de violencia, abren el interrogante acerca de lo que señalás. Es decir, ¿hay un único Nunca Más o hay distintas lecturas del Nunca Más en función de distintos usos, de distintos contextos políticos, de distintos agrupamientos e identidades políticas que encuentran en ese texto lo que quieren encontrar o lo que quieren instalar que la gente, que otros vean, o aquello que priorizan de ese texto en desmedro de otras de sus partes? Es decir, es válida el señalamiento, y creo que eso sucede con textos que reúnen las propiedades que reúnen Nunca Más y otros textos canónicos, simbólicos, que por su importancia son intervenidos desde distintos ángulos, por distintos grupos, en distintos momentos, y surgen muchas Biblias, muchos manifiestos comunistas, muchas interpretaciones del lema de igualdad, libertad, fraternidad. Es decir, son emblemas que por su importancia son objeto del entrecruzamiento de perspectivas y de interpretaciones. Durante la década del 70, la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Se nos ha acusado, en fin, de denunciar solo una parte de los hechos sangrientos que sufrió nuestra nación en los últimos tiempos, silenciando los que cometió el terrorismo que precedió a marzo de 1976 y hasta de alguna manera hacer de ellos una tortuosa exaltación. Por el contrario, nuestra comisión ha repudiado siempre aquel terror y lo repetimos una vez más en estas mismas páginas. Nuestra misión no era la de investigar sus crímenes, sino estrictamente la suerte corrida por los desaparecidos, cualesquiera que fueran, proviniesen de uno o de otro lado de la violencia. Los familiares de las víctimas del terrorismo anterior no lo hicieron, seguramente porque ese terror produjo muertes, no desaparecidos. Por lo demás, el pueblo argentino ha podido escuchar y ver cantidad de programas televisivos y leer infinidad de artículos en diarios y revistas, además de un libro entero publicado por el gobierno militar que enumeraron, describieron y condenaron minuciosamente los hechos de aquel terrorismo. Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras y, sin duda, el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el periodo que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. Resumen del prólogo del informe de la CONADEP, Nunca Más, publicado en 1984. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Naciste en 1964, ¿verdad? Así es. Y en el 84, en el 85, ese muchacho de 20, 21 años, ¿qué vínculo tenía con, antes mencionábamos al comienzo de esta conversación, con el juicio a las juntas genocidas, a las juntas militares, y esa voz de el fiscal de Estrasera concluyendo su intervención precisamente con el nombre de lo que años después va a ser parte del título, La historia política del Nunca Más? Bueno, yo había tenido participación en centros de estudiantes durante la dictadura militar y al momento de que la CONADEP impulsaba su investigación en el año 84 y en el 85 durante el juicio, estaba en mis primeros años de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Una carrera que había sido devastada durante la dictadura, a la cual estaban retornando profesores del exilio, que estaban en un proceso de reconstitución y normalización, se le llamaba en ese momento. Uh-huh. En realidad era tratar de componer una nueva carrera en un mapa disciplinario devastado por exilios, por asesinatos, por desapariciones. Y era un momento intenso personal y de la vida del país, un momento donde la tensión política creo que era el signo de la época, porque una tensión que conjugaba el desgarro por los años pasados, el paulatino reconocimiento de las marcas profundas que había dejado en diversos planos la dictadura, no solamente por la violencia política, sino por la reestructuración productiva del país, la reestructuración regresiva en términos sociales que había supuesto el proyecto de Martínez de Hoz, y también por expectativas de que la democracia que llegaba iba a poder ofrecer un marco de posibilidad para resolver problemas estructurales del país. A la vez también una profunda desconfianza o tensión acerca de la suerte de esa democracia, atravesada constantemente por presiones militares, por amenazas personales de bomba. En el año 85 Alfonsín llega a decretar el estado de sitio en un momento en que las amenazas se multiplicaban en todo tipo de establecimiento público, privado, y que la gente pasaba más tiempo en la calle esperando que la brigada de explosivos determinara que no había ningún artefacto para que en sus oficinas o en sus escuelas o en la universidad. Sí. Es decir, un país donde de futuro incierto, con grandes expectativas y profundamente también desgarrado, y en un tránsito al reconocimiento paulatino, doloroso, de que el país que había sido ya no era más, y que ya no era más por profundos cambios a punta de pistola y de sangre que se habían traducido en una transformación regresiva de la Argentina. Y en esos años se desarrolló esta investigación, uh-huh, se publicó este informe. Bueno, yo era parte de esta nueva generación de universitarios que llegaba tras la reapertura democrática a la universidad con ganas de encontrar textos desafiantes, críticos, para pensar una sociedad argentina, una América Latina y un mundo complejo. Habla el doctor Raúl Alfonsín. Se han producido algunos episodios bochornosos en la Argentina. Antes de ahora, habíamos dicho que debíamos prepararnos para pasar unos meses duros, tanto en el campo político como en el social y el económico. Pero así como nos preparamos nosotros, también se prepararon los enemigos de la democracia. Los enemigos de la democracia siempre han conspirado contra la realización del país. Pero afirmo sin dudar que jamás se habría atentado tanto contra la nación argentina como en esta hora si el orden institucional fuera quebrantado. En nombre de una responsabilidad insoslayable que hemos asumido con humildad, pero con firmeza inalterable, denuncio al pueblo argentino la actividad disolvente de quienes pronostican el caos y la anarquía, presagian estallidos sociales, auguran aislamientos internacionales y en definitiva se convierten en pregoneros de la disgregación nacional. Tramas. Lo mencionas en tu investigación, haces alusiones casi inevitables en tu investigación a la figura de alguien que también, como el propio texto Nunca Más, genera distinto tipo de polisemias, distinto tipo de interpretaciones. Me refiero a Ernesto Sábato. La marca Sábato, si es que se me permite esa expresión, ¿qué te genera? Ambivalencia, ¿no? Ambigüedad. Es un escritor al cual yo leí recién por primera vez años después, alrededor de los 25 años, sobre Héroes y Tumbas. Recuerdo que una novia que tenía en el año 84, mientras se hacía la investigación de Nunca Más, me decía que ella era parecida a Alejandra, la chica. Y yo lamenté años después no haber leído antes sobre Héroes y Tumbas para tratar de entenderla a ella. Tal cual. Pero más allá de este recuerdo personal, era un escritor que había tenido comportamientos que eran vistos críticamente por buena parte del espectro de la militancia política comprometida con la defensa de los derechos humanos, por diversas actitudes que había tenido durante la dictadura militar, especialmente por sus declaraciones públicas tras almorzar con Videla en un encuentro de escritores que Videla mantiene a pocos meses después del golpe. La interpretación de Sábato sobre ese hecho siempre fue argumentar que en ese marco de ese encuentro le planteó a Videla el reclamo por varios escritores que estaban o desaparecidos o presos, pero lo cierto es que no fue de los escritores comprometidos públicamente con la denuncia de la dictadura militar. Hacia el año 81 él forma parte de un grupo de intelectuales, María Elena Walsh, que junto a Pérez Esquivel, Adolfo Pérez Esquivel, conforman un nucleamiento que es el nucleamiento que revitaliza que apoya la búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo, un nucleamiento por la restitución de los niños apropiados, que se forma alrededor del año 81. En ese punto, Sábato empieza a manifestar también públicamente algunas demandas o a realizar algunas declaraciones donde critica la represión indiscriminada que se abatió sobre jóvenes idealistas sin ningún compromiso con la política y mucho menos con la política revolucionaria o con las organizaciones de la izquierda radicalizada. Es decir, hay una permanente afirmación de Sábato acerca de la pureza e inocencia de esos jóvenes que de algún modo se articula con el discurso que el movimiento de derechos humanos enarbolaba para denunciar los crímenes de la dictadura y que se va a objetivar, se va a cristalizar, se va a plasmar luego en el informe Nunca Más. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar